Bien. Hablaremos ahora de un episodio vivido por el joven Napoleón en 1795. Napoleón andaba por París, lo había convocado el ejército para servir en él poco después de los episodios de la Vendée. La Vendée fue una rebelión realista en el oeste de Francia, y ahí surgió un foco que quería restaurar la monarquía. Bueno, Napoleón estaba en París un poco preocupado por su futuro. No era un hombre de mucha plata, al contrario, tipo más bien pobre, y deseaba conseguir una señora con fortuna capaz de proporcionarle el confort y las buenas relaciones que necesitaba, ¿no? Primero pensó en casarse con una prostituta arrepentida llamada Madame de la Bouchardie, que tenía 54 años, que es una edad adecuada para irse arrepintiendo, ¿no? Parece que esta mujer había juntado mucho dinero, pero después hubo otra señora que le interesó un poco más. Napoleón solía visitar a Barra, uno de los miembros del directorio, y se le quejaba, ¿no? Qué sé yo, soy un hombre solo, no tengo necesidades, pero, le decía Napoleón a Barra, tengo la familia en Córcega, la están pasando mal. Barra le dijo, tenga paciencia, dice, tenga paciencia. Pero Napoleón estaba desesperado. Barra le dijo entonces que el único medio para progresar rápidamente era el matrimonio, tal como se hacía en el antiguo régimen, durante la monarquía, ¿no? Todos los nobles arreglaban su ruina económica casándose con nobles de menor rango, pero más ricos. En el momento que Barra contaba estos procedimientos, entró a la sala Madame de Montansier. Madame de Montansier se llamaba en realidad Marguerite Brunet. Había nacido en 1730. Incurrimos en esta prolijidad para decir que tenía entonces 65 años. Estábamos en 1795. Podríamos contar algo de ella. Había viajado a América, había sido actriz de la Comedia. Un amante le había puesto una pequeña sala de espectáculos no lejos de Versalles. Bueno, también había sido detenida poco antes de la Revolución y después la liberaron. Era muy coqueta, Madame de Montansier, y llegó a lo de Barra, mientras, como dijimos, Barra estaba conversando con Napoleón. Madame se quejó un poco de la inseguridad que reinaba en París y dijo, ¡ay, dice, ustedes son hombres y militares, pueden salir sanos de cualquier episodio, pero cuál será la suerte de las mujeres solas y sin apoyo como yo! Y mientras decía esto, le dirigí unas miradas a Napoleón. Napoleón tenía 29 años en aquel entonces. Y le preguntó, Napoleón, dice, ¿la señora no tiene un marido? Y después dijo, bueno, por lo menos esté usted segura, señora, que nosotros la defenderemos, llegado el caso. Un poco también como... Fue probando. Como probando, postulándose. Barra interrumpió la conversación y dio algunos datos acerca de Madame de Montansier. Dijo que no tenía esposo, que tenía una buena fortuna, etcétera, etcétera. Y Napoleón se empezó a entusiasmar con la idea de conseguir la mano de Madame de Montansier. Cuando la señora se fue, Barra le dijo a Napoleón que ya tenía todo cocinado para que él se casara con esta mujer. Solo le recomendó que esperara. Dice, vos esperá. Y Bonaparte esperó. Barra fue a lo de Madame, le preguntó si quería casarse, y la respuesta de la dama fue que no quería ninguna otra cosa. Deseaba terminar su vida casada y tener un protector. Inmediatamente Barra le dijo, os he encontrado lo que necesitáis. Se trata de aquel joven militar al que visteis en mi casa y que se fijó mucho en vos. Os encontró encantadora y está dispuesto a demostrároslo. La respuesta de Madame fue una falsa objeción. Dijo, ay, pero yo podría ser su madre. Barra minimizó el hecho y dijo que aquel muchacho tenía una mentalidad que sobrepasaba sus 29 años. Mm. Bueno, así que Barra armó una cena para que los futuros esposos se encontraran. La comida fue muy alegre, qué sé yo. Durante el postre empezaron a hacer proyectos para el porvenir. Bonaparte hablaba de su familia, la familia de los Bonaparte que vivían en Córcega, y dijo que le gustaría mucho que su familia conociera a Madame de Montansier, y se despidieron ya con la idea de incluso de casarse en Reims, ya, no, con ya un lugar todo determinado. Pero sucedió algo. Napoleón supuso, ingenuamente creo, que la unión con una dama de esas características, con una edad tan adelantada, implicaría apenas unos años de noble y casto acompañamiento. Habrá pensado él, pero sí, se equivocó. Citemos al cronista. La noche siguiente a la cena en lo de Barra, Madame de Montansier invitó a Bonaparte a su casa. Cuando Bonaparte llegó, se encontró con la señora apenas vestida. Claro, le presentó el currículum. Claro, lo estaba esperando en un bulín que tenía con paredes decoradas con escenas campestres en las que unos pastores rendían vigorosos homenajes a extasiadas pastoras. Qué empapelado extraño, ¿no? Sí. Bueno, Madame, con toda clase de ademanes voluptuosos, invitó a Napoleón a la cama. Así. A la cama. Ni una copita de bienvenida. Y Bonaparte huyó. ¿Cómo? Salió rajando. Pegó media vuelta y salió rajando. ¿Qué le costaba? Si salió rajando. Dijo que la revuelta de la Vendée lo estaba llamando a la gloria y que debía incorporarse al ejército del oeste para reprimir aquella revuelta realista, que eso, cualquier cosa. Ya cuando dijo todo esto, estaba en la esquina. Siguió corriendo, ya que estaba, y llegó a la casa de Barra y le dijo, ciudadano representante, mi matrimonio exige una reflexión, y ya la hice. Quédese usted con Madame de Montansier si quiere. Así que, tiempo más tarde, sin embargo, otro intento de Barra dio su resultado. Y fue Barra justamente el que le presentó a Josefina Beauharnais, la que luego sería esposa de Napoleón, ¿no? Así que esta es la historia de Madame de Montansier. Hemos ido a la discoteca y el discotecario se atendió muy bien. Nos dijo que bueno, que él conocía también una vieja. Y que a él le gustaba, en realidad. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con Madame? Que él no es ningún pibe tampoco, ¿no? Bueno, pero que él hacía muchos años que estaba con esa vieja. Ah, ¿está con ella? Claro, pero que la vieja era medio amarreta, dice. Sí. Y me contó toda una historia y nunca le dio nada. ¿Pero está esperando que se muera la vieja? No, está esperando que le regale algo, pero la vieja nunca le regaló nada. Y ahora él también es viejo. Entonces la vieja parece que un día le dijo, ahora le pide, mira, cuando era joven te hubiera regalado, pero ahora sos tan viejo como yo. Ah, pero qué historia tan espantosa. Sí, eso le dije yo. Y bueno, dice, es así, dijo el tipo. Está bien, pero le tiene que dar un disco para ilustrar este tema. Y eso de Madame fue lo que hizo. Napoleón. Me dio un disco del sexteto de Mariano Mores, que se llama, según él me aseguró, sí, el tango se llama, en homenaje a esta vieja tan fulera, se llama Lorenzo. El Toto. Así, escuchamos al sexteto de Mariano Mores en el tango que se llama Lorenzo. Adelante. Era Mariano Mores y su sexteto en La Venganza Será Terrible, Lorenzo. Lorenzo, hablando de plagios, es un tango anterior a una canción francesa que se llama C'est si bon. Y hubo un juicio que creo que no prosperó. Bien. Pero bueno. Historias de la música. Historias de los plagios. También, en atención a la pregunta de Dora Riera, que preguntaba si el tango Noche de Montmartre era parecido uh-huh. a De Cartón. Y bueno, Saint Simon también es parecida a Lorenzo. Bien, ahora, noticias originales por Radio Nacional.